habitación Benjamin Franklin, Washington, D.C. 20.04. Salté de tres en tres las escalinatas de la gigantesca estación del Servicio Postal Norteamericano y me colé como un meteoro en el primer taxi que acertó a pasar. Eran las 12 del mediodía del 4 de noviembre de 1981. Mientras me aproximaba a la calle Benjamin Franklin, volví sobre la clave del mayor. Ahora empezaba a ver claro. Mi llave y el ritual conducen a Benjamin. De las 60 oficinas de correo de todo Washington, solo una se encuentra en una calle con el nombre de Benjamin. Y curiosamente también en esa, y solo en esa, se hallaba el apartado de correos número 21. Pero a medio trayecto mi gozo se vio en un pozo. Había olvidado la llave en el hotel. El día 5 estaba frente a la estación de correos Benjamin Franklin. Al situarme frente al apartado número 21, pasé la llave a mi mano izquierda y en un gesto mecánico sequé el sudor de la palma derecha contra la pana de mi pantalón gris. Volví a respirar lo más hondo posible y recobré la pequeña llave, llevándola temblorosamente hasta la cerradura. Tanteé el orificio con la punta de la llave. El corazón brincaba sin piedad. Por favor, entra, entra. Me dieron ganas de gritar. La llave había entrado. En realidad no era mi mano derecha la que sujetaba la llave. Era mi corazón, mi cerebro, todo mi ser. Tragué saliva e intenté abrir. Por más que tiré hacia afuera, la portezuela metálica no respondió. Sentí como otra ola de sangre golpeaba mi estómago. ¿Qué estaba pasando? La llave había entrado en la ranura. ¿Por qué no conseguí abrir el apartado? Me hubiera gustado poder detener el tiempo. Después de tantos sacrificios, angustias y quebraderos de cabeza, ahí estaba yo. A las 10 y 15 del jueves, 5 de noviembre de 1981, a punto de esclarecer el misterio del mayor. Alargué la mano y tanteé la superficie metálica del casillero. En la semipenumbra, medio adiviné la presencia de un par de bultos. Estaban al fondo del estrecho nicho rectangular. Al palparlos, los identifiqué con algo parecido a tubos o cilindros. Extraje uno y vi que se trataba de una especie de cartucho de cartón de unos 30 centímetros de longitud, perfecta y sólidamente protegido por una funda de plástico o de papel plastificado. Su peso era muy liviano. No presentaba inscripción o nombre alguno, excepción hecha de un pequeño número. Un uno, dibujado en negro, sobre una pequeña etiqueta blanca, pegada o adherida, a su vez, sobre una de las caras circulares del cilindro. Y me apresuré a sacar el segundo bulto. Era otro cilindro, gemelo al primero, pero con un dos en otra de sus caras. Un dos. De pronto comencé a experimentar una extraña prisa. No sé, tuve la intensa sensación de que era observado. Pero aún así, introduje nuevamente la mano en el apartado, tropezando con un sobre, y sin examinarlo siquiera, procedí a guardarlo y cerrar la puerta. Aparentando naturalidad, guardé la llave y me dirigí a la salida de la estación. Algo más sosegado, y suponiendo que aquel presentimiento podía deberse a mi excitación, crucé el umbral, alejándome de la oficina de correos. Tres cuartos de hora más tarde, entraba en mi habitación del hotel, colgando en el pomo de la puerta el cartel verde de No molesten. Lo he conseguido. Lo doy todo por bien empleado. Tiempo, dinero, soledad. Me dejé caer sobre el entarimado. Y como si se tratase de una película, fui recordando los pasos que había seguido en aquellos meses. Pero finalmente la curiosidad se impuso y rasgué el sobre. En el exterior no había una sola palabra o indicación. Nada más sacar la hoja de papel que contenía, identifiqué la letra picuda y agitada del mayor. Estaba fechada